Están escuchando hoy esta versión especial de Caballero de Día en el día primero de mayo. Está en línea Héctor Amichetti, ya ustedes lo conocen, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores dentro de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. ¿Qué tal, Héctor? Feliz día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata. Hola, buen día. Felicidades para ustedes. A ver, Héctor, una fecha, obviamente, cargada de historia, cargada de tradición, pero también cargada de noticias, ¿no? Y hay tres actos distintos en la capital federal que van a conmemorar la fecha. Estamos hablando de obra sanitaria. También está a la izquierda, cinco en total. Pero de obra sanitaria, Ferro, Obelisco, la escuela itinerante allí en la Plaza de los Dos Congresos. Héctor, ¿ustedes dónde van a conmemorar hoy el primero de mayo? No, en realidad nosotros hubiéramos procurado un gran acto de la CGT. Esto, bueno, no está planteado así, es un acto bastante limitado, digamos, y también hubiera sido interesante confluir con la CTA. Esto hubiera sido nuestra expectativa, pero bueno, terminamos con actos diferenciados y en realidad nosotros desde la Corriente hemos sacado una postura, un mensaje el primero de mayo, pero no vamos a estar, por lo menos la mayoría de los demás de la Corriente, no vamos a participar en estos actos activamente hoy. Héctor, por supuesto, uno de los principales reclamos hoy tiene que ver con el empleo en sí mismo, las pérdidas de puestos de trabajo, pero también con el cierre paritario. Habló Triaca hace algunas horas nada más, me refiero al ministro de Trabajo, dijo que las paritarias se van a cerrar, que por supuesto las paritarias no tienen techo, y que se van a cerrar de manera natural en los alrededores del 20-21%, hacía referencia al cierre de la UOCRA, ¿no es cierto?, en las últimas horas, y que eso estaba en la expectativa de el registro inflacionario que todavía tiene el gobierno, y la famosa cláusula gatillo, que es la que garantizaría que no haya pérdida de punto de poder adquisitivo. El gobierno, la pregunta sería, ¿eso se hace, digamos? ¿Insiste con estas cuestiones como una manera de tratar de defender algo que ya, a todas luces, hasta por economistas de derecha, digamos, no va a ser así, me refiero a los puntos de inflación, o efectivamente cree que las cosas todavía le pueden salir de acuerdo a lo que han planificado? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo interpreta la posición del Ministerio de Trabajo respecto de paritarias? Mira, uno de los pilares de esta política económica es precisamente ajustar los salarios, ¿no? Dentro de su visión del salario, que es un costo en la economía, lo que pretende es que, digamos, no incida absolutamente en lo más mínimo en la inflación, desde la perspectiva de él, ¿no? De su visión de que el salario provoca inflación. Entonces, acá viene, digamos, desde el año pasado, con un cambio muy a fondo de la política que se venía llevando, en donde nosotros todos los años teníamos una discusión paritaria en la perspectiva de ir superando permanentemente al tema inflacionario. Acá se revela, el año pasado ya las paritarias perdieron entre 5, 10 y hasta 12 puntos, con lo cual el gobierno pudo calcular que una paritaria que perdió 12 puntos ya es un trabajador que cobró 2 meses menos el año pasado. Y este año ha fijado una pauta inflacionaria mirando la discusión hacia adelante, es decir, para nada planteando la necesidad de recuperar lo que los convenios perdieron el año pasado, un monto inflacionario bajo que ninguno cree que se va a cumplir, y pone esta pauta y tiene un par de gremios, por supuesto, que la acompañan, y todo lo demás que estamos prácticamente en situación de tensión en la discusión, empezando por los compañeros del gremio de la educación, ¿no? Ahora, este reclamo, Héctor, digamos, ¿en qué momento encuentra a la conducción de la CGT? ¿En qué momento está el triunvirato como modo de unidad de la CGT? Bueno, yo creo que en este momento, porque la lucha de los docentes hoy tendría que estar rodeada por toda la conducción de la central obrera, porque es un poco una paritaria testigo para todos los demás. Fíjate vos que no es casual que la propuesta de los docentes se esté replicando en casi todas las paritarias de la industria también, donde al final se está llegando a un 20% la propuesta del sector empresarial y terminan todas en situación semi-conflictiva. Es decir, a mí me parece que el error de la conducción de la CGT es que, habiendo llegado a un paro, la continuidad de un plan de acción implica no solamente, digamos, volver a un paro, sino rodear la pelea por el salario con un apoyo muy activo de la CGT, tratar de que no terminemos en conflictos individuales. A mí me parece que hay un punto de debilidad grande, con el agravante de que algunas paritarias terminan cerrando en la pauta que da el gobierno, porque algunos gremios han entrado en esta variante de la negociación individual por sector, ¿no? Es decir, me parece como que en la boca hubo una señal clara de decir, aquí hay actividad o hay perspectiva de actividad, por lo tanto tengo una señal de acompañamiento a la política económica del gobierno, pero esto en general es muy peligroso, digamos, por lo que se ve, por lo que ya existe el tema de los gremios de la industria concretamente, por lo que se ve venir, lo que significa la depreciación total de poder adquisitivo del salario, ¿no? Y Héctor, en términos más mediáticos uno podría plantear si vuelve el famoso pone la fecha, pero en términos de mayor respeto, digamos, por los tiempos que también se toma, lógicamente, quizá una institución como la CGT, la pregunta es si ya existe en las bases reclamo para que se concrete algún otro tipo de medida, sea un paro o sea alguna otra manera del plan de lucha que usted mostraba. ¿Eso ya existe hoy en las bases de distintos gremios de la CGT? Hay muchos reclamos de abajo en todo que se viene dando a través de todos nuestros gremios, algo similar a lo que pasó a principios de año en los gremios de la industria, donde se empezaron a producir despidos. Bueno, ahora se está dando también, y si los despidos no han cesado, y estas llamadas que ha hecho el gobierno a algunos sectores industriales no son para proponer soluciones de fondo, como cerrar importación, mucho menos para reactivar el consumo, que permita reactivar la actividad, porque indudablemente está ligado a esto de alcanzar el salario. No va a haber consumo, sino un agravamiento mayor de la situación. Por supuesto que todo esto hoy sigue latente, no ha cambiado nada después del paro 6 de abril. En el caso de la corriente, planteamos que esto debe ser centralizado por la CGT, llamando a una reunión del Comité Central Confederal y discutir el plan de acción, que no implica necesariamente un paro tras el otro, pero sí, por ejemplo, hoy deberían hacer una gran movilización de todos los gremios que están dando discusión de paritaria, a los efectos de que esta pauta del 20-21% no sea superada, porque indudablemente es una pauta que no me embreta. Más allá de la cláusula gatillo, yo te digo, con este gobierno, ¿qué nos pasa en una discusión paritaria como la nuestra, la de gráfico en este momento? Es decir, la cláusula gatillo no hay confianza, porque si este gobierno se le ocurre a medio de año, en octubre o en noviembre, decir de que la única manera de poder mantener en regla la inflación es eliminar esas cláusulas gatillo y quedamos todos plantados en una nueva carga de poder adquisitivo. No hay confianza en que la política del gobierno, que desvaloriza absolutamente el trabajo, va a llevarlo a un puesto más dentro de las empresas, podamos nosotros creer que lo va a defender el gobierno con sus políticas. Claro. Yo creo que lo va a traicionar, digamos, porque la desvalorización, nosotros venimos diciendo, es enorme, es decir, nunca antes, te digo, aún con un proyecto como este, se menospreció tanto lo que significa el trabajo. El gobierno no tiene ningún problema en decirlo, inclusive, ¿no? Cuando está planteando ya estas líneas de flexibilización laboral, diciendo que las inversiones van a venir a estar en la medida que los gremios estén dispuestos a ceder condiciones. Mira, me hace acordar, en cierto modo, a las luchas de aquellos compañeros por los cuales recordamos el 1 de mayo. Claro. Las luchas esenciales, por defender posiciones esenciales. Bueno, mi última pregunta, Héctor, tiene algo que ver, digamos, con eso. El otro día se lo pude preguntar a Uyaski, referente de una de las dos STA, de los trabajadores, Digamos, está el primero de mayo y ayer también se celebraron los 40 años de la lucha de la madre de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué características cree usted que tendría el movimiento obrero organizado hoy si efectivamente la dictadura cívico-militar no hubiera desaparecido una camada tan importante de dirigentes sindicales? A mí me parece que realmente el golpe tuvo esas características precisamente por el grado de conciencia y organización que había logrado el movimiento obrero argentino. Vos fijate, por eso la represión golpeó tan masivamente. Es decir, acá la cuestión no pasó por meter preso 10, 15 o 20 dirigentes, sino hacer desaparecer a muchísimos compañeros de comisiones internas, de cuerpo delegado, que realmente eran el sostén y la defensa de la organización del movimiento obrero y la defensa de los derechos del trabajo. Aún así, vos fijate que con semejante genocidio perpetrado, no logró la dictadura frenar lo que fue la recomposición de las organizaciones y del movimiento obrero en general, cuando volvió la democracia. Hubo después otras acciones del neoliberalismo, con nuevas herramientas de dominación, que por ahí no eran la dictadura, pero eran tan terribles como esa, como la deuda externa. Empezó a atacar fuertemente el trabajo, ¿no? Es decir, allí pasaron a ser desaparecidos los puestos de trabajo en los años a fines de los 80 y ni que hablar de los 90. Y también generó una actitud corporativa, individualista, resignada a esa concepción neoliberal que hoy todavía perdura, porque cuando decimos por qué no hay unidad para defender todas estas luchas, para sostener el valor del trabajo, el poder adquisitivo, es precisamente porque en el sindicalismo concepciones corporativas que son un triunfo del neoliberalismo y que hacen que determinados sectores peleen por su sector únicamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que superar, porque el país va camino hacia una destrucción muy fuerte del trabajo, hacia una profundización en la desvalorización de lo que es la economía, la producción nacional y todo lo demás. Y hay algunos compañeros que no se dan cuenta hoy y se van a dar cuenta cuando quizás sea demasiado tarde. Bueno, por eso peleamos y somos solidarios, aparte en una fecha como esta, en las luchas que están teniendo compañeros como los de Sancon, que defienden su puesto de trabajo, y en tantas otras empresas, como los docentes que están llevando adelante la lucha por el salario, y bueno, y todos los que estamos hoy peleándola día a día, y que, bueno, celebramos con lucha este primero de mayo, ¿no? Héctor, le queríamos mandar un abrazo. Gracias por esta comunicación con Caballero de Día. No, gracias a usted, un abrazo grande. Héctor Amichetti es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, integrante además de la Corriente Federal de los Trabajadores, que integra la CGT, y primero de mayo.